Hola, Lautaro, Cintia, buen día a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo lo trata el coronavirus a usted y a la localidad? Bueno, mirá, obviamente no somos una isla. Al día de ayer teníamos 16 casos, hoy están apareciendo algunos más. En relación a cómo venimos viendo, se puede decir que no va en la misma dimensión. Pero bueno, día a día aparecen casos y bueno, esto es así, ¿no? Es como viene la mano. El verano pasado la localidad había aplicado una, había generado en realidad una aplicación para sacar turnos, para ir a disfrutar del balneario. En esta oportunidad, ¿cómo se está manejando el ingreso? No, en esta oportunidad, bueno, habíamos comenzado, se podría llegar de manera sin avisar, podríamos decir, ahí en la entrada le marcábamos el protocolo que tenía que ver con el distanciamiento, el uso del barbijo en los lugares en común. Pero bueno, a raíz de estas circunstancias que se están dando y también con un decreto y una disposición de la jefatura de gabinete, donde se habla del pase sanitario, a partir de hoy, en Ojo de Agua, aprovecho para comunicarlo, se va a empezar a pedir el pase sanitario a partir de los 13 años, que eso lo pueden hacer en el ingreso de manera digital y quien no tenga alguna aplicación lo puede hacer con el certificado en mano y su DNI. Claro. Pascual, ¿hay movimiento ahí en el Ojo de Agua, en el balneario? ¿Qué es lo que advierten ustedes desde que abrieron las puertas hace algunos días? Sí, mira, el fin de semana recibimos 1.000 personas, así que hay concurrencia. También nosotros no lo estamos promocionando como hemos hecho en años anteriores. Sí, está abierto y está disponible para quienes quieran disfrutar y pasar un buen momento en nuestro balneario, pero nosotros tratamos de evitar la masividad, así Claro. que los que llegan, llegan por sí solos, porque ya conocen o porque se va corriendo el boca a boca. ¿Cuál es el costo para ingresar al balneario? Mira, el precio es igual que en 2019, 150 pesos a partir de los 12 años. Jubilados y pensionados, 100 pesos. Y menores de 12 años y vecinos y vecinas de La Gloria y Uriburu de manera gratuita. Bien. ¿Hay accesibilidad? ¿Han realizado algunas obras en el balneario, sobre todo para aquellas personas que tienen movilidad reducida o algún tipo de discapacidad? ¿Han dotado de infraestructura al balneario en los últimos meses? Cuéntenos cómo fue ese proceso, Pascual. Sí, mira, a raíz de ir observando la realidad, nos dábamos cuenta de que Ojo de Agua no era un lugar que abierto a todos o con posibilidades para todos. A partir de ahí nos reunimos con el gobierno provincial, con el ministro de Desarrollo Social, de ahí con Iván Poggio, que nos abrieron las puertas, nos hicieron llegar a Nación y a través de la Agencia Nacional de Discapacidad logramos avanzar en la compra de una Mercedes-Benz, una Transit con rampa para poder llevar a Ojo de Agua, si es necesario, y también a un programa que tiene que ver con un aporte de 5 millones de pesos para comprar juegos accesibles y aparatos accesibles que ya estamos dotando al complejo y también vamos a sumar a los espacios verdes de la localidad. Y con el Argentina ACE, que fue un programa que se anunció cuando vino la primera vez nuestro presidente Alberto Fernández, nosotros nos presentamos y también logramos una financiación de 4 millones de pesos donde pudimos hacer baños para personas con discapacidad y también comprar sillas anfibias, las sillas que nos permite que las personas con movilidad reducida o con discapacidad puedan acceder al agua. Claro. De igual manera, también compramos bicicletas accesibles que nos permiten poder llevar a una persona en silla de ruedas, o bien hay otra que tiene una especie como para que se ubiquen las que ponemos en los autos cuando viaja algún bebé, Claro. tienen un asiento donde se puede poner ahí y a la persona y poder llevarla en bicicleta. Así que realmente estamos muy contentos con esto porque ahora sí Ojo de Agua está con la oportunidad de poder acceder para todos. Hay algo muy importante que es el tema parrilla. ¿Hay parrilla ahí en el balneario como para hacerse un asadito, para cocinar algo? Sí. Hay fogones, también hay parrillas que una vez que llegan se la pueden solicitar a las personas que esto, están trabajando. Esto es un último servicio, porque el año pasado me parece que no había parrilla. Sí, teníamos parrilla. Tenían. La solicitás y los chicos te la llevan. También cuando ya no da abasto lo que tenemos, hay unos fogones comunitarios donde ahí pueden también hacer el asado. La verdad que está muy lindo el lugar. Ahora se puede decir que está completito. También hicimos, y algo muy importante, las rampas de acceso que conectan, ya sea el sector de donde está el Caldenal con los baños, y también otra cosa importante que sumamos, la señalética, que tiene que ver con el QR, donde la persona no vidente posiciona su celular con la aplicación, un lector de texto que tienen, y a través de ese QR le va diciendo a cuánto tiene los baños, a cuánto el buffet, el sector de guardavidas, y también los pictogramas para aquellas personas del espectro autista. Uh-huh. Así que en ese sentido estamos siendo abarcativos y creo que es muy importante empezar a dotar de accesibilidad todos los espacios. Pascual Fernández, les agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si quiere decir algo más, tiene el micrófono abierto. Bueno, agradecerles a ustedes porque siempre nos están permitiendo difundir y bueno, también a Cintia porque que sé que es fanática. Una defensora de las cosas que hacemos y en definitiva es eso, ¿no? Se trata de poder llegar a la gente y que la gente lo vea, está muy bueno. Consíganle una casa, Cintia, ya sí. Se no, va a pasar no, no, que van días. A pensar que digo que hago promoción para que me den algo, ¿no? Canje. Es que, claro, canje publicitario, no, por, de veras que hay políticas que me parece que se hacen desde lo pequeño, uh-huh. Esto de la entrega de productos de cuidado ginecológico, hay un montón de cuestiones que se hacen en los pueblos que me parece que es importante difundir. Gracias, Pascual. Muchísimas gracias a ustedes.